diciendo que no es frase hecha, que cambia la vida, da sentido a la existencia, sentir mis latidos en un cuerpo ajeno propio. El ciclo continuo se funde en el vientre adquiriendo esencias dosificadas al pulso inefable de la propia mano de Dios. Y a Luli de Tismo, que están por ahí atrás y estuvieron dando una mano toda la noche, acá arriba, por ahí abajo. Gran banda de La Cumbre. El 14 hacen una fecha en La Cumbre. No tocan ellos porque no está Luquitas, pero organizan los pibes, así que hay que ir, che. Este es un temita nuevo. Así no lo prendo, no va a andar.